marido la botó y yo que le daba todo. Su marido la botó y es porque a mí me encontró. Dijo él que no era bobo. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Y la pobre Micaela muy solita se quedó. Y la pobre Micaela muy solita se quedó. Agrega en casa Graciela, a esa casa no voy yo. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Me lavaba la ropa y me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Me compró una máquina y me botó. Ay, ay, ay, Micaela me botó. Fue Arturo, alambre dulce.